Como educador, inspira, motiva y, más importante aún, enseña a la gente a mejorar. ¿Es por esto que está en realidad dedicado a la industria de ventas directas? Una de las cosas que más me gusta de las ventas directas es que la gente piensa que está aprendiendo un negocio o un producto. Lo que en verdad están aprendiendo es cómo aprender nuevas cosas. En las ventas directas, alguien invierte tiempo y te enseña algo. Y en realidad te enseña no solo a cómo hacerlo, sino cómo salir a enseñarlo a otra gente. Y al hacerlo, están también aumentando la destreza básica de su habilidad de aprender nuevas cosas y a enseñar a otra gente nuevas cosas.